A ver si podemos, después de la charla, como tenemos un rato libre para juegos, etcétera, pues visitamos el castillo, que merece la pena, ¿eh? El castillo, tal y como Francisco Javier lo conoció, pues es el que vemos aquí. La parte más antigua de todo el castillo es la torre alta, la que tiene la bandera. Esa torre tiene más de 1000 años, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? Esa torre tiene más de 1000 años. Luego la iglesia ya está construida recientemente, ¿eh? La iglesia, aunque se le ha puesto con una piedra parecida a la del castillo, ya es una iglesia de reciente construcción, ¿eh? Bueno. Y hay un foso, detrás de eso está el foso del castillo, y para cocodrilos ya estáis vosotros, ¿vale? Pero ahí hay agua. Hay agua, si no, echamos un poco y tú te lanzas de cocodrilo y ya está. Todo solucionado, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Cuál es el lema? A ver si nos está Esteban ahí haciendo alguna grabación. ¿Qué lema tenéis hoy en el día? A ver, ¿cómo es eso? A ver, repítame eso. Jesús, dame lo que me pides y pide lo que quieras, ¿no? Jesús, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Era, digo yo, ¿no? Lo que quieras. Bueno. ¿Quién es capaz de explicarme ese lema? Porque, a ver, parece un trabalenguas, ¿no? Un trabalenguas. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Quién me explica ese trabalenguas? A ver, Jesús, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Quién me lo explica? Que venga aquí y venga, que coja el micrófono. A ver, aquí un tío valiente, como tú. ¿O quién? Venga, Martín. Martín y yo somos amigos, ¿a que sí? Venga, venga. Jesús, dame lo que me pides y luego pídeme lo que quieras. A ver, ¿cómo explicamos eso? A ver, pues que a Jesús le puedes dar mucho amor y así, que le puedes querer. Y luego que... ¿Cómo era? Jesús, dame lo que me pides. ¿Qué significa eso de dame lo que me pides? Y luego ya pídeme lo que quieras. Dame lo que... A ver, dame lo que me pides Se sí que es un poco trabalenguas esto, ¿eh? A ver, ven tú aquí a ayudar. Venga, John. Espera, espera, espera. A ver. Ayúdame, ven para aquí. Venga, John, ayúdale, que Martín, que está un poco atorado. Dame lo que me pides, yo creo que es que me diga o que me dé pues la capacidad para hacer lo que me ha pedido. Sí. Es decir, que claro, tú imagínate, ¿no? Que Jesús te pide a ti y a mí que seamos santos. ¿Y eso para ti y para mí es fácil o es muy difícil? Es muy difícil. Para nosotros, con nuestras solas fuerzas, ¿podríamos ser santos? No. Y lo que le tienes Jesús nos está pidiendo algo que nos supera nuestras fuerzas. y luego ya es que le tienes que pedir a Jesús que te ayude. Esto es. Entonces yo le digo, mira, Jesús, lo que tú me has pedido, yo sé que si tú no me lo das, es imposible. ¿Eh? Tú le pides. Entonces yo le digo, tú, dame eso que tú me pides, me lo tienes que regalar tú, si no es Y lo imposible. que tú le pides a Jesús, que quieres ser tanto, y a la vez tú tienes que poner de tu parte. Sí, y él te lo da para que tú se lo devuelvas. ¿Me explico? ¿Eh? Sí, eso es. Eso, él te lo devuelve. Por ejemplo, yo a veces he puesto el siguiente ejemplo. Cuando vamos a misa, ¿tú sueles echar dinero en la bolsa? En mi pueblo sí. En tu pueblo sí. Y el dinero, ¿quién te lo da? Mis padres. Bueno, entonces fíjate cómo es esto. O sea, vas a misa, van a pasar la bolsa. A ver, no, pero a veces tengo yo 5 céntimos y los echo yo. Ya, pero ¿quién te ha dado esos 5 céntimos? ¿Te ha dado? Mis padres. Entonces vamos a ver. Pasa la bolsa. Y entonces coge la Ita, Iñaki, y le pasa a Martín, pues le pasa un dinero, ¿no? Y coge Martín y luego echa el dinero en la bolsa. Entonces, así, eso es lo que significa eso. Dice, Jesús, dame lo que me pides y luego pídeme lo que quieras. Jesús primero te da el dinero y luego tú lo tiras en la bolsa. Podría ocurrir que el padre de Martín le diese el dinero para echar en la bolsa y que Martín hiciese Se lo guardo. Podía ocurrir, ¿no? Y luego me compro los cromos. Pero eso no lo has hecho nunca, ¿no? Vale. Entonces, podría ocurrir. Pero, me ha dado la idea. Pero mira, así hace Dios con nosotros. Así hace Dios con nosotros. Dios te da el dinero para que tú lo tires en la bolsa. Jesús te da una cualidad para que tú se la entregues a Él. Jesús te da la capacidad de ser generoso para que tú después esa generosidad la entregues. Jesús te da el regalo de la santidad para que tú te esfuerces y seas santo. Entonces, hay una cosa que no me queda muy clara. ¿De quién es el mérito de esa limosna que ha caído en la bolsa? ¿Del padre de Martín o de Martín? Del padre Martín. De los dos. El mérito es de los dos. Porque el padre se lo ha dado Martín, pero Martín también lo ha echado en la bolsa. ¿El mérito de quién es? De los dos. Así hace Dios con nosotros, que Dios nos da un regalo muy grande, pero Él quiere que tú también lo entregues. O sea, Dios no quiere solamente que tú lo recibas, sino que lo recibas y lo entregues. Porque podía ocurrir, como te he dicho antes, y no cojas malas ideas, que te lo metas en el bolsillo, ¿no? Bueno, pues Dios nos lo da para que lo entreguemos. Por eso ha dicho el refrán de hoy, ¿cómo era el refrán? Jesús, dame lo que me pides. Jesús, dame lo que me pides, como cuando tú le das a la, y pides a la Itaita, dame un euro para echarlo. Dame lo que me pides y luego pídeme lo que quieras. Venga, voy a volver a dar el euro que me han entregado. ¿Está entendido? ¿Eh? Esto es muy importante en la vida. Muy importante. Venga, sentarse, pareja. Un aplauso, ¿no? Venga, un aplauso a los dos. Un aplauso a los teólogos. Son dos teólogos del MEG. ¿Eh? Bueno. Bueno, pues muy bien. Si no me equivoco, creo que el tema que ese es el lema, pero a mí me habían dicho que teníais el tema del sacrificio, ¿no? Vale, pues vamos a hablar un poco del sacrificio. Vamos a hablar del sacrificio porque es que es algo muy importante en la vida cristiana, ¿eh? La oración y el sacrificio son dos elementos claves de la vida cristiana. Hay un pasaje en el Evangelio en el que los discípulos, los apóstoles, intentan expulsar a un demonio, o sea, a una persona que tenía demonios dentro, y no consiguen expulsarles. Y entonces después vienen y le dicen a Jesús: oye, Jesús, ¿por qué no hemos conseguido nosotros expulsar a los demonios que desendemoniado, como tú sí eres capaz de expulsarlos, ¿no? No hemos tenido capacidad de poder expulsarlos. Y Jesús les dice: es que hay demonios que necesitan mucha oración y mucho sacrificio para poder ser expulsados. O sea que hace falta rezar más y hacer más sacrificio. Si no hay oración y sacrificio, hay muchas cosas que no vamos a poder conseguirlas. La oración y el sacrificio son, por lo tanto, necesarios para que el poder de Jesús esté en nosotros. Alguien dijo, ¿no? Dame un punto de apoyo y podré mover el mundo. Pues para poder mover el mundo necesitamos la oración y el sacrificio, que son como la clave para que la fuerza y el poder de Jesús pues estén en nosotros. Oración y sacrificio. Yo voy a hablar del sacrificio, ¿de acuerdo? Porque el sacrificio forma parte del estilo de los seguidores de Jesús. Bueno, a ver. Lo primero, primera cuestión sobre sacrificio. El sacrificio, lo importante para que tenga valor, es que el sacrificio esté puesto al servicio del bien, ¿de acuerdo? El sacrificio al servicio del bien. Porque hay muchas personas que hacen muchos sacrificios, muchos esfuerzos para perseguir el mal. ¿Quién me pondría algún ejemplo por ahí? Es que hay muchas personas que hacen muchos sacrificios para perseguir el mal. Pues por ejemplo, a ver. Los que se entrenan para matar. Hay personas, por ejemplo, los mafiosos, no sabes tú, los terroristas. Tú no sabes lo que un terrorista se sacrifica. Se sacrifica muchísimo. Hace entrenamiento tremendo el terrorista para conseguir matar. Se sacrifica. Fíjate si hasta se sacrifica él, que se pone un cinturón y se sacrifica como un hombre bomba. ¿Ese sacrificio es bueno? No, porque el sacrificio tiene que ser para el bien, no para el mal. Tú fíjate, un hombre bomba. Fíjate si se ha sacrificado. ¿Más ejemplos? Por ejemplo, ¿qué? A ver. Bueno, también uno que persigue a los cristianos. Por ejemplo, uno que quiere conseguir droga. Y para conseguir la droga se sacrifica, es capaz de sacrificarse en lo que haga falta por conseguir la droga. ¿Sabes? O, por ejemplo, trabaja desde primera hora hasta última hora y se sacrifica para conseguir la droga. ¿Eso sirve para algo? No sirve para nada. Otros se sacrifican pues para que a ver si tengo un tipito muy bueno y entonces no, pues llegan y me puedo vestir este vestidito que yo quiero, que quiero lucirme delante de los demás, y fíjate tú, me sacrifico por eso, ¿no? Por lucir el tipito. ¿Ese sacrificio vale para Dios? Pues no, porque resulta que no lo hace por ayunar, lo hace por lucir el tipo. Eso no vale para nada. Entonces, es que el sacrificio es posible que, fíjate, uno deja de comer por amor a Jesús y otro deja de comer para que le luzca el bikini y no sé qué. Pues es muy distinto, ¿sabes? Ha hecho lo mismo, pero son dos sacrificios que no tienen nada que ver uno con el otro. Porque el sacrificio, para que valga, para que tenga valor, tiene que estar al servicio del bien. Y el bien, ya sabemos quién es, el bien es Jesús. El bien es Él. Jesús es la bondad, es el bien. Luego el sacrificio tiene que ser: yo te lo doy para que tú se lo des, como hemos dicho antes, ¿no? El sacrificio tiene que ser: Jesús, dame lo que tú me pides para que yo te lo pueda entregar. El sacrificio es un don que Dios nos ha dado para que nosotros lo pongamos a su servicio. Luego, primera cosa que yo os quería decir con el sacrificio. En esta vida el demonio a veces te dice: no te sacrifiques. Tú vive bien, vive cómodo. Tú no... pasa de estar ahí sacrificándote. El demonio es un mentiroso, porque a esos a los que les dice que no se sacrifiquen, se terminan sacrificando un montón por tonterías y por cosas malas. En el fondo, el demonio es un mentiroso, porque lo que te quiere es convencer de que tú no tienes que sacrificarte y ser un perezoso, y luego resulta que acabas sufriendo más y sacrificándote más por cosas malas en vez de por cosas buenas. Aquí lo importante es sacrificarse por cosas buenas, no por cosas malas. Dios nos da sus dones y el auténtico sacrificio es volvérselos a entregar a Él, a su servicio. Tú me lo diste, Señor, gratis me lo has dado, yo te lo voy a entregar gratis. Entonces yo voy a intentar en esta charlita explicar un poco algunas características de cómo tiene que ser el sufrimiento de un cristiano, el sacrificio de un cristiano, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene que tener? Bueno, la primera ya la he dicho, que es un sacrificio que tiene que estar al servicio del bien, al servicio del bien. Segundo lugar, el sacrificio, si es un sacrificio cristiano, tiene que ser un sacrificio que lo sepas, que lo sepa Dios y nosotros, que no lo estemos luciendo delante de la gente, para que todos los demás se enteren. Jesús dice: tú cuando vayas a hacer una cosa, hazla en silencio. Lo haces y que no se esté todo el mundo enterando: mira lo que he hecho, mira lo que he hecho, ¿sabes? No, como si no estuviese enseñando ahí un poco, No. El sacrificio lo sabe solo Dios. A mí no me importa que lo sepan los demás. Los sacrificios que más valen son los que permanecen ocultos delante de los demás. Y solo los conoce Dios. Esos son los que más valen. Mirad, yo hace unos años escuché una historia que a mí me conmovió, y os la cuento. Y esto pasó en Madrid hace ya bastante tiempo, hace muchas décadas. Y pasó que había una mujer que era cocinera, que trabajaba como cocinera con los jesuitas, allí en una comunidad de los jesuitas en Madrid. Y esta mujer, pues todos los días madrugaba mucho para ir al convento de los jesuitas y preparar el desayuno, y cogía un metro para ir a trabajar. Y en el metro, allí se encontró en una ocasión, pues, un hombre ciego que tenía mucha dificultad de moverse por el metro para ir el hombre a su puesto de la 11 o lo que sea, ¿no? Y entonces ella le dijo: mire, que a mí me viene muy bien, porque yo total trabajo allí en la cocina en tal sitio y a mí no me cuesta nada, pues, llevarle conmigo y quedamos todas las mañanas aquí, pues a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana y vamos juntos, ¿no? Bueno, y la mujer, pues asumíos en su vida y ya todos los días, pues a mí me viene de paso, si no me cuesta nada, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó que esa mujer un día se jubiló y dijo, ojo, yo ahora me jubilo. Y claro, si yo a este sí le digo que yo a partir de ahora ya no me voy a levantar por las mañanas, y no le dijo nada. No le dijo nada al ciego, y ella, aunque ya dejó de trabajar, porque ya tenía sus 65 años cumplidos, pues por la mañana seguía levantándose a las 6, le llevaba al ciego, ¿sabes?, a su sitio, como si luego se volvía a su casa, ¿no? Y ya está, ¿eh? Así pasaron unos años. Y un día esa mujer, pues le dio un ataque de esos repentinos, que hay muerte súbita, ¿sabes?, y falleció. Y de repente el ciego se vio por la mañana, anda, si no ha aparecido esta mujer. Y claro, y vio que al día siguiente tampoco estaba, no estaba, ¿no? Y entonces, como el ciego sabía que esa mujer iba a trabajar de cocinera allí al comedor de los jesuitas, el ciego pasaron unos días y llamó por teléfono a los jesuitas, ¿no? Le dijo, oiga, que no sé nada de la señora Carmen, que saben ustedes algo de ella y tal, ¿no? Y fíjate, y los jesuitas le dijeron, ¿la señora Carmen? Y dice, sí, pero la señora Carmen trabajó hace muchos años aquí, ¿no? Pero ya no trabaja aquí de cocinera, ¿no? Hace 6 o 7 años, y pero nos hemos enterado por sus hijos de que ha fallecido, ¿eh? Y aquel ciego se dio cuenta que durante 6 o 7 años, ¿sabes?, esa mujer le había acompañado por las mañanas y sin haberle dicho que ya estaba jubilada, sino que ya, ¿sabes?, se lo había callado, sin decirle a ese hombre, a ese ciego, pues que estaba haciendo ese sacrificio, ¿sabes? Es decir, que el sacrificio que más vale a los ojos de Dios es el que solamente sabe Dios. Dios y tú, ¿eh? No hacemos las cosas para lucirnos delante de los demás. No, las hacemos porque Dios nos conoce. Y nos vale con que Jesús lo sepa. Me vale con que Él lo sepa. ¿De acuerdo? Creo que eso es muy importante. También para que un sacrificio tenga valor, pues obviamente tienes que hacerlo, pues, sin esperar nada a cambio. Yo lo hago porque sí, ¿eh? No lo hago para obtener de ello un provecho, ¿eh? Me voy a sacrificar en esto, pero luego ya espero que tú, ¿eh? ¿Me explico? Ya espero que tú ya... No, las cosas las hacemos porque sí, porque el bien es bueno por sí mismo, no porque me es provechoso, sino porque en sí mismo es bueno. ¿Conocéis también la historia del padre Kolbe? ¿La conocéis? ¿Eh? Y la historia del padre Kolbe, cuando él cambia su vida por otro, pues uno dice, ¿y él qué provecho sacaba a cambio de eso? Si yo te entrego mi vida, venga, de cambio la mía por la tuya, ¿eh? Nos cambiamos, ¿eh? ¿Te imaginas eso, no? Me cambio, ¿eh? Yo por ti y tú por mí, me cambio y no es a cambio, ¿eh?, a cambio de nada. Bueno, pues cambiar la vida en vez de otro, que yo no saco ningún provecho, eso es lo que Jesús espera de nosotros, ¿eh? Espera de nosotros que hagamos el bien de manera que solo Dios lo, o sea, de manera que no nos importa más que él, solo lo conozca Dios, y yo no espere nada a cambio de ello. Otra cosa, Jesús quiere que otra característica del sacrificio. El sacrificio se suele traducir, está hecho por amor, pero el sacrificio se expresa más, como decía San Ignacio de Loyola, en las obras que en las palabras. Hay veces, pues, que podemos predicar, ¿no? Predicar muchas cosas buenas, decir cosas bonitas, pero muchas veces el mayor sacrificio es el que podemos hacer con nuestras obras, aunque con nuestras palabras no podamos decir nada. Por ejemplo, también os comparto una historia muy bonita que vivió una joven que fue a trabajar, ¿sabes? Pues esta también es una historia bastante antigua, pero una joven cierta, verdadera, ¿no? Una historia cierta, que esta joven fue a trabajar, se llamaba Antonieta, en una familia que era de judíos. Entonces los judíos, pues era una familia de judíos que no veían con muy buenos ojos que una joven cristiana pues estuviese trabajando con ellos, ¿no? Y entonces ella, pues era una ferviente amante de Jesús, pero le dijeron, bueno, pero si tú vienes aquí, tienes que dejar totalmente a un lado el que eres cristiana, aquí no puedes estar hablando de Jesús, y no puedes rezar en las comidas, porque nosotros somos judíos y no somos cristianos, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ella dijo, bueno, pues yo quisiera ir a misa, bueno, pero nosotros no vamos a misa, y dijo, bueno, pero yo, bueno, pues si vas a misa, tiene que ser antes de que nosotros nos levantemos de la cama. Y llegaron a un pacto, ¿no? Y ella llegó a un pacto con la señora de la familia, ¿no? De la familia de los judíos. Y le dijeron, bueno, si tú vas a misa antes de que nosotros nos hayamos levantado de la cama, vale. ¿Eh? Porque eso nosotros no lo hemos visto. ¿Eh? Y Antonieta, ¿eh? Y Antonieta vivió así durante muchos años en esa familia. Durante mucho tiempo. Sin poder ella hablar nunca de Jesús. Ella era una enamorada de Jesús. Pero ella no podía nunca inventar el nombre de Jesús. Iba a misa cuando otros estaban en la cama y tal, tal. Y llegó un día, fíjate cómo son las cosas, en que Antonieta falleció. Y cuando falleció, claro, esa familia le admiraba mucho por lo sacrificada que era, que no se quejaba nunca, todo estaba a punto, todo estaba en su sitio. Y resulta que cuando falleció, le encontraron una medalla dentro, que dentro de ella decía, Jesús, yo no puedo hablarles de ti, ojalá mis obras les hablen de ti. ¿Eh? Ella había escrito en la medalla como esta especie de lema, a mí me gustaría hablarles a los demás de ti, pero como no puedo, ojalá mis obras, las obras que hago, les hagan entender lo bueno que tú eres. Aquella familia con la que estuvo Antonieta se hizo cristiana, ¿sabes? Aquella familia se hizo cristiana porque les impresionó tanto el que Antonieta pues hubiese sido capaz de estar rezando por ellos, haciendo las cosas por amor a Jesús, sin haber hablado nunca de Jesús con sus labios. Pero a veces en esta vida, aunque no hablemos con nuestros labios, podemos hablar con nuestra vida, con nuestras obras. Entonces eso es el sacrificio. El sacrificio consiste también en que con mis obras, con mi sacrificio, con mis renuncias, estoy demostrando que hay un amor muy grande que mueve la vida. ¿De acuerdo? Esa es una característica del sacrificio cristiano. Las dos características principales del sacrificio cristiano, las he dejado para el final. Las dos características principales. Por supuesto que el sacrificio se hace por amor al prójimo y por amor a Dios. ¿Eh? Las dos razones principales del sacrificio son amor al prójimo y amor a Dios. Las dos cosas son las que nos mueven en la vida. Os cuento también dos historias, dos anécdotas que iluminan esto. Por amor al prójimo. Fijaros, existió el caso de una niña que tenía un amor muy grande a su padre, ¿eh? Y tenía el sufrimiento, como a veces ocurre. Me acuerdo que en el campamento anterior en el que estuve, pues una de las niñas tenía el sufrimiento de que su madre pues era muy cristiana, pero su padre no tanto, ¿eh? Y a veces ocurre eso, que uno tiene el sufrimiento de que hay alguien que quiere mucho, mucho en su familia, pues que igual no comparte con él sus ideales. Y eso para él es un sacrificio. Ojo, cuánto me gustaría que la Ita pues fuese también creyente en Jesús. O a veces hay sufrimientos de eso, ¿sabes? ¿Eh? Y esta niña tenía ese sufrimiento. Y entonces ocurrió que tenía, que tenía, pues ella rezaba por su padre, rezaba por él, y tenía el deseo, pues de Jesús, yo te pido que la Ita llegue a conocerte a ti, que la Ita crea en ti como el resto de los hijos, y le rezaba por ello, ¿no? Y ocurrió que esa niña, pues tuvo una enfermedad seria, importante, que tenían que hacer una operación pues grave, ¿no? De esas que se dice de vida a vida o muerte, una intervención quirúrgica importante. Y ella, esa niña, dijo, bueno, yo voy a ofrecer esta operación, la voy a ofrecer por la Ita, por la conversión de la Ita. Ofrecer este sacrificio por su conversión. Ofrecer su sacrificio para que la Ita también te conozca a ti. Por amor a la Ita, ¿no? Por amor a una persona. Aquí que sepáis que por ejemplo, en este lugar, en ese monasterio de, donde vamos a tener luego a la tarde de la misa, durante muchos años aquí han estado unas, unas religiosas contemplativas, que tenían, tenían como, bueno, ahora están, se trasladaron a Madrid desde aquí, estuvieron aquí un montón de las oblatas de Cristo sacerdotes, se llamaban ellas, ¿no? Y tenían como carisma entregar su vida en sacrificio por los demás. Y yo estuve ahí visitándolas la semana siguiente de que me hice sacerdote. Por cierto, hace 30 añitos que se ha cumplido este verano. Y me acuerdo perfectamente que la semana siguiente de mi ordenación yo vine aquí a verlas. Y no olvidaré nunca que una de ellas me dijo, aparte de me felicitaron, etcétera, me dijeron, no olvide usted nunca en su vida, cuando tenga usted problemas gordos, cuando esté usted en situaciones difíciles, que una de nosotras estaremos siempre día y noche delante del Santísimo rezando y sacrificándonos por usted y por su ministerio. Y eso será siempre hasta el final de nuestra vida. Porque nuestra vocación es rezar y sacrificarnos por los demás. Yo me he acordado de eso más de una vez. Y eso fue hace 30 años en ese lugar. Bueno, pues esta niña también dijo, yo quiero sacrificarme por mi padre. Yo quiero ofrecer la operación por él, ¿no? Y entonces cuando entró al quirófano, antes de que la anestesiasen, al médico y al anestesista les dejó flipaos, porque la niña dijo, bueno, espera un momento, que yo quiero primero rezar. Y la niña allí, ¿sabes? En el quirófano, ni corta ni perezosa, delante de todo el mundo, va allí y se pone de rodillas porque quería rezar por su padre. Y claro, todo el mundo pensaba, va a rezar por ella. No, no, va a rezar por su padre, ¿sabes? Yo rezo por mi padre para que sea cristiano. Tanto le impactó al médico aquello, al anestesista, que le dejó flipado, que el propio médico anestesista también recibió la gracia de la conversión por ver a una niña ofrecer su operación por la conversión de su padre, ¿sabes? O sea, es decir, que para que el sacrificio sea verdaderamente cristiano, lo tenemos que ofrecer por el bien del prójimo. Nos sacrificamos por el bien de los demás y cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿yo qué cosas puedo ofrecer? O sea, pues rezo por los demás y además uno la oración, la uno la oración con el sacrificio por los demás. Y por amor a Dios, por supuesto, por amor a Dios, porque uno puede decir, a ver, yo que, Señor, si todo lo he recibido de ti, si todo lo que tengo en mi vida es puro amor tuyo, ¿no? Es puro regalo tuyo. ¿Qué puedo hacer, ¿no? Para expresarte el amor que te tengo. Bueno, pues una de las cosas que el Señor nos permite hacer quizás es también ofrecer un sacrificio. Ofrecer lo que en mi vida, pues a mí me gustaría que fuese de otra manera. Porque seguro que tenemos cosas, dijo, a mí cuánto me gustaría esto, a mí cuánto me gustaría el otro, y igual a Dios le podemos ofrecer pues muchas cosas con expresión de decir, yo Señor, por ti soy capaz de vivir esto y con confianza y sin amargarme. Porque os voy a decir una cosa, el sacrificio de la vida vivido con alegría y sin estar amargado es el mayor signo de el amor a Dios que uno puede ofrecerle. Si yo le digo, Señor, yo te ofrezco el sacrificio de que me cuesta mucho levantarme por las mañanas para ir al colegio. Y además lo voy a intentar hacerlo alegre y no amargado y no arrastrándome, ¿no? Y bueno, pues no hay un sacrificio que más le guste a Dios que el de hacer las cosas que nos cuestan con un corazón alegre. Hechas por amor a Jesús. Hechas por amor a Jesús. Luego un sacrificio para que tenga, por amor a Dios, para que tenga verdaderamente valor, se suele traducir en el corazón alegre. Vivir las contradicciones de la vida, vivir las cruces de esta vida sin amargarnos, con confianza y con alegría. Esa es la mayor expresión del amor a Dios y de la confianza en Dios. Sin el morro de así. ¿Sabéis lo que es un morro alargado? Cuando uno tiene un morro así, un morro alargado. Pues eso, cuando uno vive así con morro, cuando vive con morro, en vez de vivir con alegría, pues está expresando que le falta amor, que le falta amor a Dios. Bueno, resumen, el sacrificio es algo tan importante en la vida cristiana que el sacrificio es el mismo Jesús ofrecido en la Eucaristía. La Eucaristía decimos que es el sacrificio del amor de Jesús ofrecido por la salvación del mundo. Cada vez que celebramos la misa, se está renovando el sacrificio de Jesús. La misa es, la Eucaristía es, el sacrificio de Jesús vuelto a renovarse y vuelto a hacerse presente y vuelto a ser ofrecido en el altar por la salvación del mundo. Para nosotros la palabra sacrificio es una palabra que no solamente es una palabra de que haga referencia al esfuerzo mío, sino sobre todo el sacrificio me recuerda a lo que hizo Jesús. Sacrificio, sacrificio es lo que hizo Jesús, que entregó su vida al Padre como sacrificio por la salvación de nosotros. Lo nuestro son pequeños sacrificios, que si yo los uno con Jesús, tiene un gran valor, unidos al sacrificio de Jesús. ¿Quién me dice de cuál es el momento especial en la misa para unir nuestro pequeño sacrificio con el sacrificio de Jesús? ¿Cuál es el momento más especial? La consagración. ¿Alguna otra opinión? A ver. El Padre Nuestro. ¿Alguna otra opinión? La comunión. ¿Alguno más? Entre la comunión, el Padre Nuestro, la consagración. El dinero que damos. Bueno, a ti se te ha quedado el dinero, ¿eh? Está bien. ¿Y tú? La paz. Bueno, yo... A ver, señorita, ¿tú? El ofertorio. Yo estoy con ella. A ver, yo estoy con ella. Voy a decir por qué. Porque el momento del ofertorio se suele poner el cáliz, y en el cáliz que se echa... Vino. Y en el vino que se echa, una pequeña gota de agua. Y esa pequeña gota de agua significa mi pequeño sacrificio unido al de Jesús. El vino es el gran sacrificio de Jesús. Y la gota de agua, ¿qué simboliza? Mi pequeño sacrificio unido al de Jesús. Entonces, yo creo que todo lo que habéis dicho es verdad, ¿eh? Pero yo creo que ese momento del ofertorio, cuando yo ofrezco mi pequeña gota de agua echada en el vino, mi ofertorio, a veces junto con el pan y el vino se llevan ofrendas al altar, ¿no? Jesús, te voy a ofrecer el dolor de cabeza que tengo. ¿Se le puede ofrecer a Jesús un dolor de cabeza? Sí. ¿Se le puede ofrecer a Jesús un disgusto? Sí, se le puede ofrecer un disgusto. ¿Se le puede ofrecer a Jesús un sobresaliente? Sí. ¿Se le puede ofrecer a Jesús un suspenso? Sí. ¿Se le puede ofrecer un sobresaliente y un suspenso? ¿Se le puede ofrecer la copa de la Eurocopa? Sí. ¿Se le puede ofrecer ser eliminado? También. A Jesús se le puede ofrecer todo. Y por eso pienso que el momento clave del sacrificio es, en el ofertorio lo presento, pero luego, escuchadme esto, hay un momento en la misa, cuando después ya se ha hecho el ofertorio, que se llama, perdonadme que voy a decir una palabrota aquí, ¿no? Se llama la epíclesis, ¿eh? ¿Y quién me dice que se dice en ese momento? Se dice, absténgase seminaristas, ¿qué se dice aquí? A ver, exactamente. Porque pues aquí tenemos esto es teología de campamento, hombre. Por Cristo, ¿cómo sigue? Con Él y en Él. Ese es el momento en el que yo voy a ofrecer mi sacrificio. Y dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que yo, por Cristo, con Cristo y en Cristo le ofrezco mi sacrificio unido al suyo. O sea que mi gota de agua se va a unir a la de Jesús. Aquí no se va a perder nada. No se va a desperdiciar nada en esta vida. Yo voy a unirme con Jesús. Luego los dos momentos principales yo creo que son el ofertorio y esta epíclesis, el momento en el que yo me uno con el sacrificio de Jesús y ofrezco toda mi vida como un sacrificio. ¿De acuerdo? Hemos dicho en la charla, a ver, signos de que el sacrificio es verdaderamente cristiano, que está hecho al servicio del bien, que está hecho con alegría, que está hecho para que Dios lo conozca y no para que yo se entere todo el mundo qué sacrificio he hecho, que yo no espero nada a cambio, que lo hago por amor a los demás, que lo hago por amor a Dios. Todas esas características que hemos ido explicando, todas esas las sumamos y las presentamos con Jesús en la Eucaristía. De acuerdo, es una gran lección la del sacrificio de Jesús y es un gran regalo el que nosotros nos podamos unir al sacrificio de Jesús. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y concluimos todos juntos como estamos. ¿O soléis tener algo de preguntas? No. Empezamos un Guri Aita y si alguno tiene que hacer una pregunta, la hace. Guri Aita, Seruetan, Serana, Santui, Sanbedi, Sure Isena, Etorbedi, Sure Reinua, Eginbedi, Sure Naya, Seruan, Besela, Lurrean Ere, Emaiguzu Gaur, Egunontako Gilla, Barkatu Gure Zorrak, Gukere Gure Zordunei, Barkatzen Diegun Ezkero, Eta Ez Guten Taldira Eraman, Baina Atera Gaitzazu Gaitzetik, Amen. A ver, alguna preguntita sobre el tema. A ver, Juan. Que alguna vez me encuentro con alguien que me dice que el sacrificio cristiano es aquel, bueno, pues, que vive lo que le toca, sin elegirlo, ¿no? Lo que le toca, bueno, pues efectivamente ofrecido al Señor. Pero que no, bueno, no estaba, esa persona no estaba a favor, no defendía, que nosotros buscáramos un acto, pues, ya, de vencimiento personal, de sacrificarnos, no pequeños detalles, sino que lo que llega, que bastante tenemos con eso, es verdad, sino que lo que llega, pues, simplemente eso, no elegir el sacrificio, sino que... Sí. Mira, hay... A mí me enseñaron que hay tres tipos de sacrificios, ¿no? Uno son los sacrificios ordinarios de la vida, que son los de todos los días, los de que suena el despertador y que pereza, ¿sabes? Eso es un sacrificio ordinario, el de todos los días. Hay el despertador, sacrificio de ay, hoy para comer, hay también para comer lo que no me gusta. Eso es un sacrificio, ¿no? Sacrificio. Esos son los sacrificios, los ordinarios, ¿de acuerdo? También hay sacrificios. A veces hay sacrificios extraordinarios que ocurren a veces en la vida, pues por ejemplo la muerte de un ser querido, o igual un accidente que te cambia la vida, ¿sabes? De repente ocurre un accidente y todas las cosas, hay sacrificios extraordinarios, ¿no? Que uno no puede lógicamente prever, ¿no? Los ordinarios son los de todos los días, esas pequeñas cosas. Los extraordinarios, pues pueden en algunas vidas, pues hay más, en otras hay menos, vete tú a saber, ¿no? Y luego también están los sacrificios voluntarios, los que uno voluntariamente, pues, elige y ofrece. Por ejemplo, decimos, yo voy a ofrecer este sacrificio de renunciar a esto que yo sé que me gusta mucho y quiero, y lo ofrezco, pues, por amor a Jesús o lo que sea. Los tres, que son ordinarios, que yo tengo que aceptar, extraordinarios, que también tengo que llamar a aceptar, y los voluntarios, que yo elijo. Los tres creo que tiene su razón de ser. Quizás los más importantes, obviamente, son los ordinarios de todos los días. Porque si tú no eres capaz de vivir el sacrificio de todos los días, vivirlo con alegría y con confianza, cuando te llegue un sacrificio más gordo, madre mía, te vas a pegar un rebote de no veas tú. Porque si lo diario no eres capaz de sobrellevarlo con alegría y con confianza, cuando te venga una prueba más fuerte, uf, te vas a romper con ella. Cuando vivimos cada día con alegría y con entrega, nos estamos preparando para lo que sea. Es como una preparación, ¿no? Ahora, también a veces hacer sacrificios voluntarios es algo que te puede ayudar mucho para prepararte, también para prepararte a lo que Dios pueda pedirte, ¿no? Y para expresarle a Dios el amor que le tienes. Luego también, a mí por lo menos, cuando yo tenía vuestra edad, me enseñaron que uno, es muy bueno que se acostumbre a que todos los días de su vida se acostumbre a renunciar a algo por amor a Jesús, a saber decir que no a algún capricho. Me voy a sentar en este sillón que es el más cómodo, voy a dejar el sillón ese otro, tú siéntate en la silla de al lado, por ejemplo. Voy a poner el canal de televisión que yo quiero coger. Déjale el mando de televisión al otro, que elija él el canal que quiere elegir. O sea, que todos los días de nuestra vida uno aprenda a sacrificarse en algo, a negarse su capricho, eso es muy, muy importante y nos prepara para vivir la cruz ordinaria y la extraordinaria, la que Dios pueda pedirnos en nuestra vida. O sea, por eso el sacrificio voluntario. Ahora, tendría sentido que uno dice, yo hago sacrificios voluntarios que yo ofrezco, pero luego cuando suena el despertador y cuando tal me cabreo, pues eso no tendría sentido, porque claro, si uno hace sacrificios elegidos por él y luego los que tienen la vida me reboto con ellos, pues sirve de muy poco, el que diga, yo voy a hacer un sacrificio. Tú imagínate uno que dice, ¿no? Yo voy a dejar de fumar para sacrificarme, ¿no? En Cuaresma voy a dejar de fumar. Y su madre coge y le saca un plato de garbanzos. Pues yo los garbanzos no me gustan, no quiero comerlos. Pero ¿cómo es posible que dejes de fumar y luego no como los garbanzos? ¿Me explico? Estás haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que yo elija. Se acabó. Lo que no puede ser es que yo elija lo que yo quiero de sacrificio y lo que me... Si me han puesto los garbanzos, será casi más importante los garbanzos que otra cosa, ¿eh? Luego, las tres cosas hay que integrar en la vida: los sacrificios ordinarios, los extraordinarios si un día Dios nos los pide, y para prepararnos, los voluntarios, ¿eh?